La última y nos vamos, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! Feliz Día Mundial de la Radio. Gracias por acompañarnos. Comenzamos el Café Mañanero. Es jueves 13 de febrero. Para nosotros que laboramos en este medio es un día muy especial. Y esperamos que también lo sea para ustedes. Sin duda alguna, para ustedes, amables oyentes, no seríamos nosotros nada. Así que un abrazo en la distancia. La verdad es que alcanzamos a superar cualquier distancia, gracias a la magia precisamente de la radio. Estamos comenzando nuestro programa El Café Mañanero a través de Latinos FM. Originamos en Latinos FM, luego compartimos a través de las redes sociales. Bueno, ya saben la transformación que ha tenido precisamente la radio con las nuevas tecnologías que nos permiten llegar hasta los lugares más insospechables del planeta. Donde quiera que te encuentres, mil gracias, y vamos a compartir la actualidad, que es lo que hacemos en este espacio. Y la actualidad empieza con la inmigración. Destacamos una noticia que tiene que ver con la Consejería de Bienestar Social y del Gobierno de Canarias, que está en fase de análisis del fallo del Tribunal Constitucional que anula de forma parcial el protocolo de menores migrantes no acompañados, pero precisa que el menor ha servido para mejorar la coordinación entre las partes y que los menores que llegan a las costas de las islas estén mejor atendidos en el momento de su llegada. Es una noticia que estaremos ampliando más adelante. Por otra parte, también destacamos que el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que Vox es el socio prioritario del Partido Popular de cara a la aprobación de los presupuestos de 2025, ha confiado en que serán capaces de sacarlos adelante con el esfuerzo de todos, y en esta línea ha expresado que no cree que las declaraciones del vicepresidente segundo y conseller de recuperación, Francisco José Gampampols, sobre la regularización de migrantes afectados por la DANA comprometan el apoyo de la formación de Santiago Abascal a las cuentas autonómicas. Estamos en un barco de diálogo con ellos, ha asegurado el presidente de la Generalidad. Más adelante estaremos atentos también a otras noticias que encontramos en materia de inmigración, las últimas noticias que nos llegan del Mediterráneo. Desafortunadamente, el panorama es que al menos 61 migrantes han muerto o desaparecido durante el mes de enero intentando llegar de forma irregular a España, según la Organización Internacional para las Migraciones. Es una noticia en desarrollo. El balance correspondiente al pasado mes de enero. Más noticias en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. La actualidad a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Desde hace mucho tiempo en este espacio compartimos entrevistas, además información, noticias, cómo no, el mundo del espectáculo, nuestra cultura, los deportes, es decir, el entretenimiento. Damos una mirada integral a la actualidad en materia de inmigración. Es un placer que nos acompañen. Vamos a continuar en esta dinámica este jueves 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, declarado así por la UNESCO. La radio, de hecho, se ha convertido en uno de los vehículos más efectivos para la comunicación. Algunos pueden pensar que, de pronto, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, como es el caso de las redes sociales, la radio ha pasado un segundo plano. Pues no es así. Al contrario, nos hemos fortalecido porque también estamos en las redes sociales. Para usted que nos escucha, que nos sigue desde las ciudades, desde el campo, desde las carreteras, feliz Día Mundial de la Radio. Y la invitación es para que nos sigan acompañando, repasando las noticias más importantes del día en materia de inmigración. En España estamos en el día después de que el Consejo de Ministros aprobara la regularización de al menos 25.000 personas migrantes que se vieron afectadas por la DANA. Se está hablando de regularización masiva. Yo me atrevería a decir regularización excepcional, ¿no?, debido a una tragedia que se lamenta mucho que haya ocurrido y donde muchos inmigrantes se vieron afectados. De allí esta consideración, esta sensibilidad con las personas que residen en el sur de la provincia de Valencia y que se vieron afectados. No es otra la razón, porque quizás el término regularización masiva de pronto nos remonta a lo que fue la de José Luis Rodríguez Zapatero, que es la que ha antecedido a esta y fue por allá en el año 2004-2005, y que dio oportunidad a ciudadanos inmigrantes residentes en todo el territorio nacional. En este caso, se resume solamente a la parte afectada por la DANA. Y seguimos en el Café Mañanero también dando cuenta de otras noticias que tienen que ver con los debates que se van dando a escala nacional e internacional. Más adelante vamos a escuchar un rifirrafe entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a propósito de la inmigración, y el líder de Vox, Santiago Abascal. Y a escala internacional es noticia Donald Trump por el anuncio que ha hecho de que está en conversaciones con Rusia, concretamente con el presidente Vladimir Putin, con el fin de parar la guerra en Ucrania. Desde Alemania están pidiendo que no se excluya a Europa de las conversaciones de paz. ¿Qué dice Ucrania sobre este particular? Más adelante aquí en el Café Mañanero. Febrero, mes del amor y la amistad. Enamórate con Latinos FM. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo.

Radio Guira, cocinando con Nuna. A mis habichuelas yo le pongo ajo, cebolla, verdura, sal al gusto, aceite verde y una cosita de amor. Una cosita de amor. Es Radio Guira. Lo más reciente del maestro Juan Luis Guerra es noticia porque ha recibido un reconocimiento muy importante por parte de España. Concretamente, el cantante dominicano Juan Luis Guerra ha sido condecorado por el Reino de España con la encomienda de la Real Orden de Isabel la Católica. Un reconocimiento por su enorme contribución a la difusión de la lengua y la cultura en español en el mundo y lo mucho que ha hecho por unir a España y República Dominicana a través de su música. Gracias, maestro Juan Luis Guerra. Enhorabuena por este reconocimiento. Su aporte a nuestra cultura hispana es grande. Juan Luis Guerra es uno de los máximos exponentes de la cultura dominicana y una de las personalidades de mayor proyección internacional del país. Merecido ese reconocimiento. Así comenzamos nuestro programa. Y por cierto, su más reciente trabajo discográfico se llama Radio Guira. Rinde homenaje de alguna forma también a la radio. Reconocimiento a la radio. Hoy justamente Día Mundial de la Radio. Un saludo para todos. Juan Luis Guerra es uno de esos artistas sin fecha de vencimiento. Lo siguen distintas generaciones. Y además tienen un repertorio muy bonito. Canciones de amor, canciones que reflejan la cultura caribe, canciones que llevan un mensaje de esperanza también. No podemos olvidar Ojalá que llueva café, aunque también hay espacio para la crítica. Es un artista muy completo donde los haya. Cositas de amor es el título de la canción que estamos escuchando. Y repito, aparece en su más reciente producción discográfica, Radio.